Gimnasia verbal, both, neither, all y none. Ahora vamos a presentar estas cuatro palabras que significan, pues por orden, both, ambos, cuando nos referimos a los dos, tanto el uno como el otro, both. Luego, neither, que también se puede pronunciar neither, que es ni el uno ni el otro, o sea, ninguno de los dos, ¿ok? Cuando se dice ninguno de tres o más, decimos none. Se escribe none, pero se pronuncia none, bajando la mandíbula. Y finalmente, la palabra all, que es nuestro equivalente a todos. ¿Vale? Muy bien. Te presentamos ahora unos cuantos ejemplos, ¿vale? Si yo te pregunto, ¿quién es español, tú o tu jefe? Tú dirías, los dos somos españoles. En inglés diríamos, both of us are Spanish, ¿ok? Es la forma más común de decir ambos. Ambos somos españoles. Both of us, ¿ok? All right. Si fuese ambos, hablando de ellos, ambos son griegos, sería both of them. ¿Ok? Both of y luego el pronombre. Both of us, both of them y vosotros dos, both of you. ¿Ok? All right. También hay otra forma de decirlo que es we are both, they are both, etcétera, etcétera. Pero vamos a fijarnos y centrarnos en la forma más común. Both of us, both of them y both of you. ¿Ok? Ok. Bien, ahora te haré otra pregunta. ¿Quién es búlgaro? ¿Tú o tu jefe? En este caso, tú dirías ninguno de los dos es búlgaro. All right. Neither of us are Bulgarian. Neither of us are Bulgarian. Muy bien. Una vez más, es muy parecido a both of us. Los dos, pues ninguno de los dos sería neither of us, neither of them, o neither of you, dependiendo del contexto. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿quién es español? ¿Tú, tu jefe o el presidente de España? En este caso dirías, todos somos españoles. Y aquí, siguiendo la misma estructura, dirías, all of us are Spanish. ¿Ok? All of us are Spanish. All of us are Spanish. ¿Cómo diréis, por ejemplo, quién es español? El presidente de España, Fernando Alonso y Rafa Nadal. Pues todos son, all of them are Spanish. All of them are Spanish. All of them are Spanish. All of you are Spanish. Todos vosotros, hablando de tres o más, sois españoles. Are Spanish. Bien, y para acabar, empleando una vez más la misma estructura, ¿quién es búlgaro? ¿Tú, tu jefe o el presidente de España? Pues tú dirías, none of us are Bulgarian. ¿Ok? None of us, none of them o none of you, dependiendo una vez más del contexto. Bueno, resumiendo, cuando se dice los dos somos, sería both of us. Los dos son, ambos son, both of them, ¿vale? Ninguno de los dos somos sería neither of us, ¿ok? Y neither of them sería ninguno de los dos son. Ok. Ok. Ahora, los tres somos o todos somos sería all of us. Los tres son all of them. Todos son all of them. Bien, y para acabar, ninguno de los tres, por ejemplo, tres o más, es, sería none of us are, ¿ok? All right. O none of them are. Por cierto, en inglés podemos utilizar en el caso de neither of us y none of us tanto el singular del verbo como el plural. All right. ¿Okay? De hecho, se suele utilizar el plural. Vale. Aunque sea un poquito menos correcto. Vale. Pero lo importante es utilizar el inglés que realmente se habla. Bien, hacemos unos ejemplos más, ¿no? ¿Cómo sería? Ambos tienen una casa en España. Both of them have a house in Spain. Both of them have a house in Spain. Good. Ninguno de los dos tenemos una casa en España, sería neither of us have a house in Spain. Neither of us have a house in Spain. Neither o neither of us es una pronunciación perfectamente aceptable, ¿ok? Vale. Bien, ninguno de ellos tres tienen una casa en España. None of them have a house in Spain. None of them have a house in Spain. Bien. Todos nosotros tenemos una casa en España. All of us. All. No, all. All. All. All of us. All of us have a house in Spain. Muy bien. Ninguno de nosotros tres tenemos una casa en España. None of us. None. Eso es. None of us have a house in Spain. None of us have a house in Spain. Good. Ahora, tanto Juan como María tienen una casa en España. Sería en este caso, both. John and Mary, o Juan and Maria, have a house in Spain. ¿Ok? Ok. Annie, who is in this room? You or me? Both of us are in this room. Muy bien, both of us are in this room. Who is Japanese? You or me? Neither of us are Japanese. Neither of us are Japanese. Good. Who lives in Spain? You, me, or your boss? All of us live in Spain. Good. Who lives in Mongolia? You, me, or your boss? None of us. None of us live in Mongolia. Muy bien. Who speaks perfect English? Felipe González, Aznar o Zapatero. None of them speak perfect English. Muy bien. None of them speak perfect English. Who lives in England? Tony Blair or Gordon Brown? Both of them live in England. Muy bien. Both of them live in England. Genial. Who is Russian, George Clooney or Robert Redford? Neither of them are Russian. Neither of them are Russian. Bien. Who sings well, Plácido Domingo, Alejandro Sanz or Montserrat Caballé? All of them sing well. All of them sing well. Good. Annie, una pregunta más seria ahora. Who lives in a tree? Madonna, Michael Jackson or Cher? None of them live in a tree. Muy bien. None of them live in a tree. Ninguno de los tres o ninguno de ellos vive en un árbol. Bien. Who understands Swedish? ¿Qué significa Swedish? Sueco. Sueco. Muy bien. You or me, Annie? Neither of us understand Swedish. Neither of us understand Swedish. Good. Who loves the English language? You or me? Tienes que decir que los dos, ¿eh? Okay. Porque si no quedamos fatal. Both of us love the English language. Both of us love the English language. Genial. Who is enjoying this class? Me or you? Y la respuesta correcta es los dos. Both of us. ¿Vale? Both of us are enjoying this class. Both of us are enjoying this class. Muy bien.